cuarto programa 21, lunes 8 de febrero de 2016. Hoy vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca en Autofoto. Bueno, vamos a hacer dos cosas que no hemos hecho nunca. Una es presentar un disco. Vamos a hablar de Bestiariu, un disco en asturiano para el que 10 bandas o artistas de la región han compuesto un tema original basado en un animal. El disco está producido por La Fabriquina y charlaremos con su responsable, Alicia Álvarez, que no puede estar hoy en directo, pero sí se pasó por el estudio de Radio Crash para grabar y contarnos todos los detalles del disco. En Pasando el Puerto, Eduardo Yagüe nos propone una exposición de fotografía y un casting de actores, y cerraremos, como siempre, con la agenda. La segunda cosa que no hemos hecho nunca es dedicar el programa, y permitidme aquí un apunte personal. Hace un par de semanas, recordarás que estuvieron dos amigas de Entrecanes, Tachi Carmona y Tania Menéndez. Tania es amiga mía desde hace un montón de años y hace dos días, el sábado, dio un cambio a su vida y tomó un avión solo con billete de ida para irse a vivir a unos cuantos miles de kilómetros de Gijón. Así que para desearle toda la suerte del mundo en esta nueva etapa de su vida, pues me apetece dedicarle este programa. Así que Tania, va por ti. Vamos a empezar a escuchar la música de Bestiariu y comenzamos con el Ratu Roller de David Varela y Pop Piquiñín. ¡Fuera de aquí! ¡No me gustan los niños! ¿Aún estás ahí? ¿No has oído lo que te he dicho? Yo solo... Las maquinitas de vídeo están en esta calle, pero más abajo. Aquí solo vendemos unos pequeños objetos rectangulares que se llaman libros. Requieren un poco de esfuerzo por tu parte y no hacen bip, bip, bip, bip, como las maquinitas. We'll be right back. Ratu Roller es la historia de un ratón patinador contada por David Varela y Pop Piquiñín. Es una de las 10 historias que se encuentran en el disco Bestiario, editado por La Fabriquina y sobre el que vamos a charlar con Alicia Álvarez. Alicia, bienvenida. ¿Qué tal? Hola. Gracias por venir a Autofoto. Ah, gracias por invitarme. Alicia, seguro que la conocéis por formar junto a su hermana Mar el dúo Paulina en la Playa. Dúo, por cierto, muy vinculado a Radio Crash porque ganasteis un concurso de maquetas, creo, en el 97. Bueno, y además fue concurso definitorio porque sin ese concurso seguramente Paulina en la Playa no estaría ni sería el proyecto que es ahora, que es un proyecto ya, pues fíjate tú, con 10 y muchos años de historia, pero de aquella pues éramos todavía Undershakers, teníamos un montón de canciones que no sabíamos muy bien qué hacer con ellas, vimos el concurso de Radio Crash. Nos presentamos en plan anónimo, ¿eh? No dijimos que éramos nosotras, le pusimos un nombre que era En Fans Terribles, llamamos a Xabel Vegas para que nos acompañara a la batería y a César Rendueles para que nos acompañara al bajo, nos presentamos y ganamos. Bien. Y entonces cuando Carlos Subterfuge de Subterfuge Records vio que habíamos ganado, dijo, oye, pues esto lo sacamos. Claro. Y ese fue el principio de Paulín en la Playa. Nos cambiamos ya el nombre a uno de más fácil producir. Que fuera más fácil de pronunciar y hasta el día de hoy. Bueno, el otro nombre se lo robamos del Festival de Cine para hacer una sesión. Exactamente. Bueno, pero ya se lo habíamos robado nosotros a Cotto, con lo cual quedábamos en tablas. Correcto. Bueno, Alicia además es periodista, la puedes escuchar en la cadena SER, y además de la actividad periodística, también está detrás, junto a David Guardado, de La Fabriquina Creaciones Culturales, que es quien produce el disco. Sí. Luego iremos desgranando un poco artistas, canciones y demás, pero como introducción, ¿qué nos podemos encontrar en Bestiario? Pues nos podemos encontrar 10 canciones como 10 soles bonitas, porque cada una, bueno, pues pertenece a un grupo barra artista, porque algunos son artistas en solitario, otros grupos de aquí de Asturias con un bagaje muy grande en su mayoría, y son 10 grupos, bueno, que se han implicado en este proyecto, que parte de una idea que tenemos David y yo, de hacer un disco coral que un poco conciliara los intereses de padres, madres y criaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que los padres, cuando de repente tienen chiquillos, sobre todo cuando vienes del mundo de la música o de escuchar mucha música, no me refiero de hacerla, sino al menos, bueno, de ser una persona que oiga habitualmente música, ¿no? En casa, bueno, pues de repente te encuentras con un momento que es un poco como el de la tele, ¿no? Tú vienes de ver series y de repente empiezas a ver dibujos animados. Bueno, pues con la música te pasa algo parecido. Entonces, hay un momento en el que dices, claro, ¿qué hago? O sea, ¿qué música le pongo a los críos? Yo quiero que escuchen música que a mí me guste, y yo quiero educarles también musicalmente, y quiero hacerlo, bueno, pues también con temáticas que a ellos les interesen, lógicamente. No con los cantajuegos ni con discos tuyos para ti, ¿no? Yeah. Entonces, un poco queriendo conciliar todo eso, dijimos, vamos a hacer algo, ya que no lo había, o que las cosas que había eran muy escasas, sobre todo en España, porque con esto experiencias fueras sí las hay, ¿no? Pero aquí en España hay muy, muy poquito que se haga así. Y entonces cogimos y hicimos la propuesta, se la planteamos a 10 grupos barra artistas que nos interesaban, que eran amigos, que nos apetecían, que nos gustaban, y para nuestra sorpresa todos dijeron que sí, y ese es el origen de este disco. De Bestiario. Cada canción es un animal. Cada canción es un animal. Nosotros lo que buscamos fue una temática que uniera todas las canciones, pero el interés era que cada canción fuera de la banda absolutamente. Entonces yo creo que cuando tú escuchas la canción de Dixiebra, por ejemplo, estás escuchando a Dixiebra. Lo que pasa que con una temática que no es la habitual en ellos. En este caso hablan del Yobu, ¿no? Y así vas contando pues con todos los grupos. En el caso, por ejemplo, propio de Paulín en la Playa, cantamos a un gochín, al gochín de Aea. Y esto, bueno, yo creo que si te abstraes de la letra y solo estás escuchando la música, dices, es una canción de Paulín en la Playa que bien podría ir en cualquier disco. Bueno, queríamos que todas las canciones mantuvieran ese espíritu, el espíritu de cada banda, porque era esa banda o artista lo que nos gustaba, pero que la temática fuera algo que le interese a un niño. Y a los niños los animales les va mucho. Mucho. Con lo cual... Y además en asturiano. Y en asturiano, y sobre todo en asturiano. Y esto, bueno, es una de las características del disco, que lo hacen todavía más especial, porque si hay escasez en ese tipo de materiales, ¿no?, en ese tipo de discos que un poco concilien todos los intereses, pues cuando encima nos vamos al asturiano, ahí ya... Ahí no hay nada. Entonces hay muy poco, muy poco. Nos tenemos que ir a proyectos interesantísimos y maravillosos como Xentiquina, pero que tienen mucho tiempo, y entonces nosotros queríamos algo actual de ahora. Queríamos a FMM, que es un grupo de ahora, cantando con música de ahora, pero cantando a los críos y haciéndolo en asturiano para que ellos sí, claro, sí tengan referencias musicales en nuestra lengua materna. ¿Y la elección de los animales cómo fue? ¿Cada grupo eligió el que quiso? Cada grupo hizo lo que le dio la gana. Dijimos, un animalismo, un bicho, lo que tú quieras. O sea, sí. Estamos haciendo, sabíamos que queríamos un bestiario, que esa era un poco la idea, y pensábamos también en el arte del disco y en la manera un poco de englobarlo. Y nos gustó la idea de un bestiario, aunque es un bestiario muy amable, porque ya ves que bestias hay, sí. Hay pocas. ¿Y había alguna coordinación? Quiero decir, ¿os juntasteis antes de grabar y decir, yo tengo este animal, yo tengo el otro? No. O sea, podía haber habido repetidos nosotros animales. Y de hecho, por ejemplo, hay dos pasiarinas, porque sí. Por un lado está el xilguerín de Guillermo Monge, y por otro lado está el yerbatu de los bonsáis. Sí. O sea, que, por ejemplo, coinciden dos pájaros y nosotros tan tranquilos. O sea, nosotros dimos libertad absoluta porque nos parecía ya que estábamos pidiendo demasiado, pidiendo una composición original, porque componer algo expresamente, sí. No es lo mismo que decir, bueno, versionéanos esto, ¿no? Que en principio podría ser más fácil. Y encima estás pidiendo que sea para críos. Y encima estás pidiendo que sean asturianos. Entonces hay muchas peticiones como para además nosotros decir, no, este animal o el otro. No, ahí cada uno hizo lo que quiso. Y vamos, respondiendo a sus intereses, sus inquietudes y la poética de cada uno, ¿no? A además, por lo que leí por ahí, fue en tiempo récord esto. Sí, esto lo hicimos en... Hombre, realmente desde que surgía la idea, la vamos comentando, estamos hablando en verano, ¿no? Ya empezamos a hablar con algunos grupos y demás. Pero lo que fue la grabación fueron durante los meses de octubre, principalmente, octubre y algo de noviembre. Nos metimos un poquitillo y la idea era tenerlo en Navidades, porque Navidad es muy buena época, sobre todo para las presentaciones, por la disponibilidad del tiempo de la gente, por la disponibilidad del público, que también, bueno, para las presentaciones los críos están más liberados de clase y demás, y lo hicimos todo poco pensando en esa fecha, en tiempo récord, siempre como, bueno, pues suelen ser estas cosas y... Sí. Y salió, sorprendentemente. Vamos a ir repasando un poco el disco. Acabamos de escuchar Ratu Roller, que está David Varela, más conocido como acordeonista de La Bandina, y os acompaña María Tí también a veces con Paulín en la playa. Sí, con Paulín en la playa está dentro de... Bueno, Paulín en la playa, como tiene una formación muy flexible, que vamos desde nosotras dos hasta de repente 14 encima del escenario. No sé si es un dúo o es una banda... Es un dúo con muchos amigos, principalmente. Sí. Pero siempre que tenemos oportunidad de poder llevar a la banda al completo, desde luego va David, porque... Primero porque es un musicazo tremendo, ¿no? Segundo porque nos entendemos muy muy bien, y tercero porque al grupo le da un color el acordeón, pues fantástico. Y David está aquí acompañado de Pop Piquiñín, que es Pop como Piquiñín, la versión asturiana de Petit Pop. Es el alter ego de Petit Pop, que Petit Pop, hablando un poco de precisamente, ¿no?, el tipo de música que decíamos que concilia un poco los intereses, pues yo creo que es de las poquísimas cosas que existen en este país que de verdad atienda un poco a eso, ¿no?, a los gustos de padres y madres y críos, y que sobre todo se dirija a los críos de una manera... no pretendiendo pues eso, ¿no?, toda esa parte supuestamente educativa de los cantajuegos de vamos a aprender o de las coreografías o de todo esto, ¿no? Simplemente que les acerque, en el caso de Petit Pop, la música pop, y que se las hace, y que se lo acerque con todo el respeto al crío como oyente, que es que el crío como oyente sabe perfectamente lo que le gusta, lo que no le gusta y demás. Y luego, de paso, que también el padre se sienta, en fin, interesado, ¿no? Porque si no, pues vaya coñazo, tener que estar ahí. Sí, que no sea otra vez esto. Una hora y demás, ¿no? Entonces, Petit Pop son una de esas pocas propuestas, y además tienen el alter ego en asturiano, o sea, que ellos han tenido la buena idea y el buen hacer de traducir todos los discos que han ido sacando y tener su versión en asturiano, que es una pasada, la verdad, creando materiales también actuales y de los pocos que existen también en asturiano, de lo que comentábamos, ¿no? Y sí, y entonces acompañan a David Varela, porque David Varela los acompaña a ellos también en muchas ocasiones, entonces se convierten en esta ocasión como en su banda, y ahí se marcan ese Ratu Roller que normalmente hacen en los directos. O sea, sí, esta la traigo del directo. Y otro de los grupos que está es La Villana, que el título del tema de ellos es El Mío Burrín. Sí, El Mío Burrín. Ahí está Natalia Quintanal. Exactamente. De nosotras. O sea, al final los juntasteis un montón de amigos. Sí, un montón de amigos y de gente con la que hemos ido colaborando de una u otra manera a lo largo de todos estos años. Porque, por ejemplo, Paulín en la Playa, antes Anders Eikers, nosotras siempre hemos estado, aparte que somos muy, muy, muy amigas, ¿no? Que somos el círculo de amigos, lo que es artísticamente y creativamente hemos estado siempre, siempre muy vinculados, ¿no? Las unas con las otras, en este caso. Y Natalia, yo creo que este proyecto de la Viana es un proyecto maravilloso. A mí personalmente me gusta muchísimo, me parece que tiene una delicadeza tremenda, que tiene todo el gusto de las nosotras, que es un grupazo, y que Natalia se lleva un poco a su terreno, pero sin perder toda la esencia de nosotras, ¿no? O sea, que yo creo que es una maravilla y se lo propusimos porque nos apetecía mucho contar con ella, ¿no? Y además, yo creo que en la versión en asturiano a Natalia le quedó especialmente bien. Vamos, pues, que le sienta muy bien el asturiano. ¿Coincidisteis en la grabación o algo todos? ¿O bueno, cada uno grababa cuando podía? No, David y yo estuvimos muy presentes en, claro, en varios. ¿No? Bueno, no en todas, pero bueno, sí. estuvimos bastante presentes. Pero bueno, al estar Pedro Vigil a los mandos en la producción... la verdad es que vamos, o sea, no necesitábamos estar presentes para nada porque él era un poco el que iba marcando lo que era toda la grabación y un poco buscando que finalmente cada uno suene a lo que tiene que sonar, es decir, a sí mismo, pero que también haya un poco una unidad sonora, ¿no? Claro. Del disco, que la tiene realmente. Tú vas transitando, sí, de una canción a otra y no te parece que venga de otro lado, ¿no? O sea que... Pues vamos a escuchar esa versión asturiana de La Villana, como decías, el mío burrín. Vamos, abuelita, despierta, que ya amaneció. Vamos, abuelita, despierta, que el alba arriscó. Voy a pasar a la corte a buscar a Alfredín. Voy a ponerle una manta y sácalo hasta el prado. Y si vayamos pa'l pueblo, que huella y mercado. Voy a ponerle un sombrero con un yazo colorado. Este burrín ya muy dondo, paez algodón. Este burrín ya muy bono, digotelo yo. Vamos, abuelita, despierta, que ya amaneció. Vamos, abuelita, despierta, que el alba arriscó. Voy a enseñarle a la gente lo guapín que niños montar en ribadel. Voy a pasar pel camino con mi burrín y voy a cantar y guapo pa' que vaya contento. Vamos, abuelita, despierta, que ya amaneció. Quiero ver al mi burrín y contarlo yo. Vamos, abuelita, despierta. Estamos charlando con Alicia Álvarez sobre Bestiario, un disco de música prestosa en asturiano, como pone en el disco. Yo quiero que quede claro que no pretendéis que sea un disco infantil, es un disco familiar. Es un disco familiar. Disco infantil no. Tal cual, porque es que además nace precisamente escapando un poco de esa idea, ¿no? Y de la idea de que además tiene que haber... Yo, por ejemplo, cuando voy a ver pelis con... Sobre todo con la mayor de mis dos hijos, que ya estamos un poco en esa fase del cine y tal, yo disfruto un montón de las películas infantiles y veo que hay momentos en los que, por ejemplo, se están dirigiendo únicamente a los mayores, ¿no? Sí, o sea, que los críos se pierden muchos guiños, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que es un poco ese espíritu, o sea, el hacer algo que una a toda la familia en torno a eso. Y en este caso... la música para nosotros, claro, es algo muy importante en nuestra casa y queremos educar musicalmente a nuestros hijos y lo queremos hacer además en diferentes estilos, ¿no? O sea, que no sea una gente que solo escuche una música, sino que tenga una visión muy amplia de la música. Y yo creo que hay que empezar desde el principio y sobre todo acercándoles música de calidad, que era un poco la idea, ¿no? O sea, que esté bien hecha, o sea, que sea música bien elaborada, ¿no? Sí, sí, eso es evidente, sí, que no estén todo el día con el reggaetón y esas cosas que según qué edades ya están en ello. Bueno, a ver, todo llegará, qué sé yo. Una de las ideas, como nos comentabas, que hay detrás del disco es que las bandas no pierdan su esencia, aunque muchos de ellos generalmente no tocan en asturiano, pero bueno, es, digamos, una condición del disco. Pero sí hay mucha variedad de estilos en el disco. ¿Eso fue buscado? O sea, ¿vamos a buscar un grupo que haga esto, un grupo que haga esto? Sí, sí, eso sí. Sí fue nosotros, claro, en Asturias hay muchísima música. O sea, hay muchísimas bandas, hay muchísimos estilos y además yo creo que dentro de cada género verdaderamente hay grupos muy buenos, ¿no? En Asturias. O sea, tú te vas al folk y es impresionante, te vas al rock, te vas al indie y todo, ¿no? Y entonces nosotros queríamos un poco que también de alguna manera fuera un muestrario. Y que el disco fuera rico musicalmente, o sea, que no fuera única y exclusivamente un disco, por ejemplo, pues eso, de pop rock o tal. Entendiendo que hay estilos que son más amigos de los niños también, ¿eh? O sea, que el pop es maravilloso porque les entra genial, porque es súper inmediato, pero a nosotros nos hacía especial ilusión tener a, pues por ejemplo eso, como decíamos, a Adisebra, por ejemplo, haciendo algo infantil, o a Nacho Álvarez y el Cuarteto Bendición, que es un rollo Tom Waits, pero de repente hecho para niño, ¿no? Y entonces nos gustaba un poco esa idea. Uh-huh. Y que estuviera plasmado, pues no todo lo que se hace en Asturias, porque es imposible, pero sí, una parte grande, estilísticamente hablando. Uno de los que sí cantan en asturiano son Felpeyu, que eligieron una sacavera. Sí. Esto cuando te lo dijeron te dio cosa, digo, porque es todo como muy bucólico, un cochín, un burrín, y de repente esto es una sacavera. Pero además esta canción se las trae porque Ruma nos contaba que cuando hicieron la letra, que bueno, que además que estuvieron hablando con amigos suyos biólogos y la de Dios, porque querían que todo lo que estuviera dicho en la canción fuera muy riguroso, ¿no? Y es una pasada porque la canción tiene un vocabulario riquísimo y además está jugando a modo de adivinanza, ¿no? ¿Qué es lo que soy, ¿no? Y demás. Y es una pasada esa, o sea, lo que es la letra de esa canción en sí misma como adivinanza ya podría ir en cualquier libro, vamos. Pues vamos a escuchar la sacavera esta de Felpeyu. Cosa bella, que de piedad y amarilla, de la color de la avispa, y otros ya os bermeña. Qué cosa ye, cosa bella, con los huellos la testera, que en cuatro dedos desmanes, cinco la pata trasera. Saca los huellos para arriba, saca la Saca los huellos para arriba, saca la lengua para afuera. Bestiario está producido por La Fabriquina. El disco surgió como proyecto de La Fabriquina, o La Fabriquina se creó para sacar el disco y ahora ya es otra cosa. No, La Fabriquina, o sea, este nace como primer proyecto de La Fabriquina. Nosotros lo que tenemos son muchas ideas y mucha intención de llevarlas a cabo y de materializarlas, ¿no? Sí. O sea, de verlas que finalmente se conviertan en algo real y no se queden solo en idea. Una de las ideas era Bestiario. Y nosotros pensamos, bueno, que lo ideal era que saliera un poco toda la vez. O sea, crear La Fabriquina para crear Bestiario y desde luego ya dejar hecha La Fabriquina, porque poco nuestra intención es vuelta a lo mismo, ¿no? O sea, es decir, la cantidad de cosas que hay aquí, en donde nosotros vivimos, la cantidad de gente que trabaja y que tiene un talentazo, bueno, pues en todo lo creativo, y de ahí lo de que sean creaciones culturales. Y un poco la idea es hacer un lugar, ¿no? O sea, La Fabriquina, desde el que eso se produzca, ¿no? Y se acabe convirtiendo en algo, bueno, pues en este caso, por ejemplo, como un disco, sí. O lo siguiente que tenemos ahora en mente va a ser un libro, o sea, un cuento, con lo cual, bueno, vamos un poco en esa idea. Habrá que estar atentos. Sí. Oye, la edición es un lujazo. Sí. Háblanos un poco de las ilustraciones. Sí, bueno, para eso llamamos a Marco Recuero, que es talento, no es talento puro, en la ilustración y en el diseño. Marco, bueno, somos muy, muy fans de su trabajo, le conocemos desde hace muchísimos años y yo creo que Marco dio un poco en el clavo, porque él supo conjugar un poco lo que luego hay en el interior, ¿no? Que es toda la parte infantil, lógicamente, sí. Porque es muy pop lo que es toda la portada, lo que es la ilustración de cada animal, porque es muy visual, ¿no? Muy redondillo. Yo creo que a los críos pues es algo que... La sacadera está, es amable. Exactamente, es todo muy amable, sí. Y tal, pero sin ser naif, ¿no? Sin ser demasiado edulcorado, ni mucho menos, y con mucho componente retro, que yo creo que es el que, por ejemplo, al adulto le engancha. Entonces yo creo que él consiguió hacer en ilustración un poco lo que era el concepto del disco. Nosotros le contamos la idea que teníamos, él no estaba escuchando las canciones porque lo estábamos haciendo un poco a la par, es decir, que tampoco se pudo inspirar en la parte musical ni nada, sino que lo que tenía era las letras, y él con las letras sí construyó a cada uno de los personajes, ¿no? Y componiendo, bueno, pues este Bestiario, que ya te digo que yo creo que tiene un poco todo el regusto retro de la ilustración, pero con el aire pop actual que le puede gustar a un crío. Está muy muy cuidado, y luego lo sacamos en un digipack, que es un formato que, claro, que también viste muchísimo más. Nosotros queríamos hacer un producto que estuviera bien hecho, bien acabado, y ahora los discos realmente, o sea, la gente que compra el disco lo compra porque tiene como objeto pues un valor en sí mismo. Entonces yo creo que hay que dar un buen producto, una cosa bonita que te apetezca tener en casa de verdad. Sí, sin dudas. Es una edición que además, por cierto, no os lo perdáis porque incluye las letras, así que para que nadie se pierda para en el asturiano, por si acaso. Exactamente. Y además del disco, camisetas y chapas y estas cosas, de paso. Sí, bueno, hombre, lo que fue para la presentación, cuando lo presentamos estas navidades, ahí hicimos un merchant, camisetas no, pero sí hicimos chapas, y sobre todo hicimos estas ilustraciones en tamaño póster de 3x4 para enmarcar en casa y tenerlo tal. Y luego hicimos también postales, y bueno, toda la parte gráfica, lo que nos gustaba era la idea un poco de que llegara a la habitación de los críos, claro. ¿No? O sea, de que realmente acabara Bestiario de alguna manera, pues más allá de lo que era el disco, que también pudiera estar colgado en una lámina en casa, yo creo. Otros de los que cantan habitualmente en asturiano son Dixebra. Aquí, no sé, casi vale más no contar nada de la canción, porque sería un spoiler, digo, porque él se titula Soy yo, pero hay que escucharla. Sí, hay que escucharla. Pues vamos a escucharla para saber quién soy yo. El cuento, pela tapada atrás, después de les perdices ando yo. Dirán que soy más malo que el home del saco, y si termina bien, yo termino mal. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si la abuela va me mío mucho más el cazador. ¿Quién soy? Una nena que me vio de pronto echó a correr, una nena que llevaba una capa colorada y yo detrás. Con la cesta que perdió y a la vuelta de una falla a topo me colguarda. ¿Quién soy? ¿Quién soy? soy? ¿Quién soy? Si la abuela va a venir mucho más el cazador, ¿quién soy? Saludar y yo que no como cabrito, quiero más les gominoles y el pastel de chocolate. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si la abuela va a venir mucho más el cazador, ¿quién soy? Dicen que soy feroz y yo soy muy tranquilo. Préstame jugar y salir con los amigos. Andamos de la noche, ni nos gusta madrugar. Vayamos ya a la luna juntos al compás. ¿Quién soy? Si la abuela va a venir mucho más el cazador, ¿quién soy? A la fin vendrá un príncipe tunante o un perrucas cante a decir que soy yo. Soy yo. El malu, malu, malu, super malu, malu, malu, soy yo. Estos se fueron a los clásicos, Caperucita Roja, pero en versión claro, Dixebra. Sí, sí, en versión Dixebra, y la verdad lo que presta escuchar a Dixebra hablando de yo. Sí, porque lo que tú decías son Dixebra. Sí, sí, son y... totalmente, y estás ahí pues con un rollo así, ska, sí, bueno, sí, que, sí. No sé, yo creo que es, no sé, esta especialmente, sí. Vamos, yo creo que es de las más prestosas por eso, ¿no? O sea, porque reconoces muy bien al grupo. Y sin embargo, bueno, están contando una historia que nada tiene que ver con las que suele contar Dixebra en sus canciones. No, no, no. Oye, Alicia, fundamental, ¿dónde se puede encontrar el disco? Bueno, en Paradiso, me imagino que sí. Sí, los puntos de venta, o sea, la distribución en Asturias es bastante amplia. Estamos, bueno, lógicamente en Avilés, estamos en Avilés, estamos en El Cafetón y en Cosas en Familia. Uh-huh. Estamos en Oviedo, en Alta Fidelidad, estamos en FNAC, estamos en Gijón, un montón de sitios, que es Paradiso, La Revoltosa, Toma 3. Yo lo compré en el Trisquel. Trisquel, por uh-huh. ejemplo, en el Trisquel. Estamos también en tiendas como Jomami, Libre librerías infantiles como el Bosque de la Maga Colibrí, uh-huh. también librerías como La Buena Letra, librería Roy, o sea, estamos en lo que es en Gijón, lógicamente, por lo que nos toca es donde está la distribución más amplia, pero bueno, sí está la presencia en Avilés, al menos en Oviedo y en FNAC, ¿no? Bueno, que está, sirve un poco para... Sí. De todas maneras, bueno, también hacemos envíos fuera y de hecho estamos haciendo bastantes que directamente se ponen en contacto con nosotros, con La Fabriquina, buscándolo en Facebook y sí. ahí, bueno, pues ya han salido para todo, para Sevilla, para Zaragoza, para, mira, ahora mismo para Cantabria, por ejemplo, tenemos un par de ellos de envíos, o sea que nada, estamos en esas. O sea que encima tenéis envíos internacionales. Tanto no, pero bueno, ahí estamos, poquito a poco. Después de la charla, a lo largo del resto del programa, vamos a seguir escuchando sí. canciones del disco, no nos va a dar tiempo a escuchar entero, pero casi. Sí. Para el final del programa tengo previsto cerrar con El Catasol Minin. Sí, esta muy bien. Esta es la tuya. Hombre, claro. Muga sí, y sí. el Corín de Regilla. Sí. Muga es el disco que os inventasteis, David, el dúo que os inventasteis, David y tú. Sí, porque es que realmente todo esto no se entendería si no hablamos de Refiella, que es la Asociación de Familias por el Asturiano en la que estamos David y yo, que es una asociación además muy activa que hace cosas importantísimas para los críos, que es sobre todo buscar todo y en muchas ocasiones hasta crear, bueno, pues toda una oferta cultural en asturiano que no tienen, de la que no pueden normalmente disfrutar. disfrutar y que Recilla se empeña mucho en que sí haya y demás, entre otras muchas labores que tiene la asociación. Pero bueno, me centro en la que afecta al disco. Nosotros tenemos también una escuelina de críos, que además también está en Oviedo y en Candás y aquí en Gijón. Y entonces los críos, bueno, allí van una vez a la semana y están haciendo actividades y van aprendiendo asturiano y lo hacen de una manera pues lúdica y muy divertida y en torno a también cosas muy artísticas y demás. Y entonces de Reciella sale el corín de Reciella, que está integrado por los críos de la escolina. Y entonces nosotros, bueno, cuando estábamos componiendo el disco, un poco pensábamos lógicamente en nuestros hijos y pensábamos particularmente en los críos, por ejemplo, de la asociación, ¿no? Y dijimos, joder, Reciella tiene que estar presente de alguna manera porque es un poco lo que inspira todo el proyecto de bestiario. Y entonces decidimos hacer una canción y entonces sale esa canción del Catasol Minín. Y decidimos que lo interesante es que los críos de la asociación estén presentes cantando. Cantan ellos y cantan las Eléctricas, que es un grupo buenísimo de adolescentes, que además dirige mi hermana, Mar Álvarez, que sale del colegio Ernesto Batalón, y entonces ellas, que son de nada, crías de 10, 11 sí. años, más pequeñas, 8 y demás, pues también nos acompañan también y están ahí, presentes, pues eso, ahí. ¿Y Muga va a tener más recorrido? Bueno, pues puede tenerlo, ¿por qué no? O sea, nosotros en casa somos muy creativos, claro. Entonces pues igual, quiero decir, si hay otra cosa que le acompañe a este mismo contexto, pues igual sí se mantiene el nombre para otras cosas. Uh-huh. O sea, al menos nace para eso, porque la idea era, ya te digo, ¿no?, que estuviera presente Reciella y nosotros, bueno, pues ya que estábamos, por no poner Alicia y David, que sonaba un poco más así, pues pusimos Muga, que nos prestaba además el concepto. Bien. Bueno, ¿ya presentasteis el disco en el Colegio Jovellanos? Sí, que fue un exitazo. Sí, metimos ahí la de Dios, 300 y pico personas y otras que se quedaron fuera, y fue un concierto que fue una gozada. Los únicos que no pudieron estar presentes tocando, pero si había algunos entre el público, eran Dixebra, porque no se le logró, pero el resto de grupos sí estuvieron presentes, que fue muy difícil juntarlos a todos. Nos cedieron el espacio desde el Colegio Público Jovellanos, lo cual tenemos que agradecer muchísimo, porque es un espacio que te dan gratuito y que te dejan para que utilices siempre que no cobres entrada y demás, ¿no? Sí. Que fue así, fue gratuito, que nos prestó eso sobremanera, poder ofrecer esto de una manera gratis. Todo el mundo colaboró de manera altruista y estuvo enmarcado dentro del ciclo que organiza precisamente Reciella Familias por el Asturiano, de Escenines, que hacen cada año y que, bueno, pues acercan obras, música y demás en asturiano para toda la familia. Es difícil juntar a músicos un domingo por la mañana. Ostras, pues sí, alguno vino de resaca, porque imagino, justo tenía unas pichas el día anterior y cosas así, todo. ¿Y tenéis previsto alguna presentación más, una mini gira o algo? Estamos en ello porque la idea es al menos poder hacer dos fechas más con lo que son todos los artistas. Es complicado por eso hacerlo, pero la idea es de aquí al verano por lo menos un par de días más. Si sale algo más sería lo ideal y poder moverlo un poco por Asturias para presentarlo, ¿no? Pero un par de fechas más yo creo que esas seguro que caen. Vale, sí, estamos en ello, vamos. Casi lo metemos en la agenda que hacemos al final del programa. Claro, claro, sí, para cerrar la charla, lógicamente vamos a escuchar a Paulina en la playa. Ah, pues fantástico, me parece muy buena. Calma, sonó aquí en Autofoto hace 2 o 3 semanas, porque cerramos el programa con Rumbo Norte, que es la canción favorita de Eduardo Yagüe, que es un colaborador del programa, que ahora no está en Estocolmo, y además le dio mucha rabia cuando le dije que iba a estar contigo, porque tenía muchas ganas de conocerte. Un saludo, Eduardo. Vaya. Paulina en la playa nos presenta Eaea, que a mí la primera vez que la escuché me sonó como a una nana. Sí. Pero el animalín que está en la historia y un guachín. Y un guachín de algo por conzón, además. Sí. ¿Esto cómo fue? ¿Os pusisteis a componer y os acordasteis de los tres cerditos? Esta canción es muy importante porque es una canción muy íntima en el fondo, porque el peluchín de mi niña, la mayor. Sí. Es un guachín que se llama Ea Ea. Y es un guachín que es muy importante en nuestra familia. Ese guacho en nuestra familia es fundamental. Si ese guacho se pierde, hay una crisis que no te puedes imaginar lo que puede pasar. Es importantísimo, tiene absolutamente vida propia, tiene todo, come sus cereales y demás. O sea, este guacho, ya te digo, que es, yo cuando tienen la mala idea de sacarlo a la calle, yo voy sufriendo porque digo, Dios mío, si se pierde ese guacho, verdad. Tragedia familiar. No, tragedia absoluta. Con lo cual, cuando hubo que hacer una canción, claro, salió lógicamente Ea Ea, que ya te digo que es muy importante. Y entonces es una canción, claro, que está lleno de, claro, de referencias a este gochín que ya te digo que acompaña a mi hija Siana. Y por eso yo creo que es una canción que toca mucho, ¿no? Porque sí, es de esas que son como muy de verdad, porque realmente está hablando de, claro, de todo, cosas muy reales para nosotros. Es una de mis favoritas, esas, no sé si, sí, sí, si es por ese aire, sí, pero... Pues sí, yo creo que son de esas, eso, que te tocan, porque realmente cuando las escuchas ves, ¿no?, que hay mucha, bueno, honestidad, ¿no?, en el que no está inventado, aunque haya toda una parte también, lógicamente, de poesía, sí. Sí, sí. Pues nada, con ella rematamos la charla con Alicia Álvarez. Fantástico. Alicia, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Sí. Lo dicho, avísenos de las fechas cuando tengáis. Pues sí, os iremos avisando y hasta que sea el próximo directo, escucharlo. Eso seguro. Mucha suerte con Bestiario y con la Fabriquina. Gracias. Y hasta otra. Gracias. Hasta otra. Lo dicho, vamos a escuchar a Paulina en la playa y su tema Ea Ea del disco Bestiario. Diz que hay un gochín, dalgo por conzón. Diz que hay un gochín y que se llama Ea Ea. Y si fai calor, pon un bañador. Y fai algos y algos, pero os chacos baixo el sol. Abrasador. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin. Si quieres dormir, enrosca el sol. Diz que hay un gochín y que se llama Ea Ea. Gusta y merenda, gusta y merenda. Y es tan fartón, y es tan fartón. Come toles tardes cereales de sobor. Mirando el mar. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. I'm a wanna guy. My name is Billy Wilde. I've killed, I've stolen, I raped, and I will do. Nuestro corresponsal en Estocolmo, Eduardo Yagüe, sigue por allí. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Bueno, pues nada, vamos al lío, que hoy con la conversación tan interesante que tuvimos con Alicia tenemos poco tiempo para pasando el puerto y para la agenda. Así que nada, cuando quieras empieza con tus propuestas, vale, pues, esta semana. Sí, tengo dos propuestas. Una de fotografía es la exposición de Isabel Muñoz, álbum de familia, en la Galería Blanca Berlín de Madrid. hasta el 27 de febrero. Sobre las fotos de álbum de familia, Isabel Muñoz dice que solo les falta hablar, recordando las imágenes, sus fotos sobre la serie de primates que expone en la Galería Blanca Berlín. En este nuevo trabajo muestra en gran y medio formato ejemplares de estos mamíferos, de los simios, en variadas poses, como amistosas, amorosos con sus crías, presumidos, pensativos, que nos hacen entender por qué comparten con los humanos el 99% de sus genes. Isabel Muñoz, durante más de 40 años, ha recorrido el mundo con su cámara retratando los sentimientos del ser humano en su estado más puro, en su más absoluta intimidad, desde las tribus primitivas hasta el desconsuelo de las cárceles, desde la sensualidad de la danza hasta la denuncia de la opresión. Isabel Muñoz ha fotografiado casi todos los sentimientos y emociones que alberga un ser humano. Ahora hace un alto en el camino e investiga en los primates el origen de estas emociones que a lo largo de tantos años han pasado por su objetivo. Tenemos además un audio de la propia Isabel hablando de su exposición. Es un audio sacado de un reportaje del telediario de Televisión Española. Vamos a escucharlo. Desde que les he conocido no puedo usar la palabra animal. No puedes llamar animal a una persona que ama como tú. Respeta la muerte como nosotros, ¿no? Que abraza y se cierra los ojos para sentir al otro, ¿no? Que protege a su bebé. Me está mirando, te está mirando y te está preguntando y contando muchas cosas. Darles un derecho de existir, es un derecho que nosotros nacemos con él y que no valoramos. Tenemos que preservar el hábitat por ellos, por las minorías étnicas, por el futuro, por nuestros nietos. Tenemos que luchar contra el tráfico de animales. Tras visitar el Zoo de Madrid y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en Cantabria para familiarizarse con los simios, Isabel Muñoz viajó al Congo, donde fotografió gorilas, chimpancés y bonobos, y después a Borneo, donde hizo lo mismo con los orangutanes. Son fotografías de una calidad técnica exquisita que sorprenden por las poses humanas de los modelos. Ella misma dice incluso que uno de ellos se pasaba el pulgar por los labios. No sé si esto se habrá inventado, yeah. Pero bueno, uno después de ver las fotos se imagina que puede ser verdad. Sí, he visto unas cuantas, bueno, a raíz de que me mandaste el guión y el de lo que ibas a hablar y tal, y la verdad es que son alucinantes las fotos. Increíbles. Sí, y sí, es verdad que parece que están posando incluso como familia, como... Sí, bueno, ella cuenta que, claro, tuvo que hacer muchísimas horas, ¿no?, para encontrar las poses adecuadas, pero desde luego ha valido la pena. Isabel Muñoz, que, bueno, nació en Barcelona en el año 51, lleva muchos años en la fotografía, empezó a fotografiar a finales de los 70. Ya en el 86 montó su primera exposición en Madrid, que se titulaba Toques. Isabel Muñoz ha tenido dos premios World Press Photo y también un premio Foto España. Trabaja de forma artesanal con la técnica de la platinotipia, que es una técnica muy costosa, no sé muy bien en qué consiste, pero bueno, usa platino y lo que consigue es una tonalidad de grises en el blanco y negro muy grande, muy espectacular. La exposición, lo recuerdo, es en la Galería Blanca Berlín, en la calle Limón 28 de Madrid. Esto está al lado del Centro Cultural Conde Duque. Y luego la otra propuesta sale un poco de lo habitual, es un casting. Sí, esto me llamó la atención. Muy bien, muy bien. Sí, la he incluido precisamente por esto, me apetecía, porque además es para una obra de Angélica Liddell, que yo soy muy fan de ella, sí. Para la obra Tandy. Para la producción de esta última obra de Angélica Liddell en el Kai Theater de Bruselas, buscan a 8 hombres de edades comprendidas entre los 50 y los 70 años. Es para hacer una figuración especial, digamos. Ajá. Tú y yo piden... no podemos presentar todavía. No. Que no podemos. Sí, sí. Pero bueno. Piden que se envíe por mail la edad y el peso de los candidatos, así como una selección de fotos. Tandy está basada en un personaje de algunos de los cuentos de Winnesburg, Ohio, de Sherwood Anderson. Y Angélica Liddell adapta los textos de Anderson en este su último espectáculo, que ella describe como una historia elegíaca acerca del amor y del engaño amoroso. Según Angélica Liddell, puede que Tandy trate de la vieja dialéctica entre psiquiatría y religión, la lucha entre el cuerpo y el espíritu, la ciencia y el misterio. No obstante, dice ella, por encima de todo esto, es la historia del silencio implacable de Dios cuando preguntamos y nada nos es concedido. Bueno, muy en la línea de Angélica Liddell. Esta obra se estrenará el 19 y 20 de marzo, así que yo creo que se está a tiempo de enviar las fotos, por eso lo he incluido. Uh-huh. Y bueno, Angélica Liddell, para quien no la conozca, es dentro de los autores teatrales contemporáneos surgidos a partir de los años 80, uno de los nombres más valorados, como lo demuestran pues algunos de los galardones con los que ha sido premiada, entre los que destaca el Nacional de Literatura Dramática y el León de Plata de la Bienal de Teatro de Venecia de 2013. Vale, tenemos los enlaces y de la convocatoria del casting y demás, que los iremos poniendo, porque bueno, con esas direcciones tan complicadas es difícil decirlo sí. Por aquí, pero bueno. También se puede buscar casting, Angélica Liddell, Bruselas, y seguro que se encuentra fácilmente. Vale, pues interesantísimas como siempre las dos propuestas de esta semana, y nada, lo tenemos que dejar aquí, Eduardo, hablamos la semana que viene, ¿vale? Vale, Javi. Ah, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Luego. Después de Pasando el Puerto, escuchábamos otra de las canciones de Bestiario, en este caso el Nyarbatu de los Bonsáis. Hoy vamos a empezar la agenda con la programación del CICA. Dentro de una hora, Aprendiendo a Conducir, dirigida por Isabel Coixet en 2014. Para tratar el tema de hoy, la crítica Wendy Shields. Siempre es un placer. Me he enterado de lo de Ted. ¿Qué es lo que has oído? Cada 7 años le entra el ataque y se siente atrapado. Y actúa como un adolescente. No vuelvo a casa contigo. Oh. En lugar de montar en moto, papá ha elegido montar un adulterio. ¿Quién es? Darlan Cintur para sus clases de conducir, por favor. ¿Qué pasa? Nos movemos. Eso es bueno. Ya era hora de que condujeras. Antes tenía un marido que conducía. Oh, Ted. ¿Dónde encuentran a todas esas lagartas? Es que les gustan jóvenes. Y así pueden moldearlas como quieren, enseñarles cosas. ¿Qué les gusta a las mujeres que les regalen? Pues, no sé, bombones o flores. ¿Yasmin? ¿Darfan? Es de un pueblo cercano a mi ciudad. Mi hermana la eligió para mí. Cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en un espíritu. No sé lo que pensaba sobre el matrimonio, salvo que sería para siempre. Una escritora neoyorquina, interpretada por Patricia Clarkson, decide sacarse el carnet de conducir y su profesor es un refugiado político hindú de la casta Sikh. En el papel del profesor está Ben Kingsley. Y el miércoles, Mr. Holmes, dirigida por Bill Condon en 2015. Es el señor Sherlock Holmes. ¡Oh, es él! ¿No le muerden? Pica, las abejas no tienen dientes. ¿No le muerden? No, nunca me han mordido. Señor Holmes, ¿se encuentra bien? Estoy bien, Roger. La de la foto es ella, ¿no? La mujer de la historia. ¿Es real? Fue mi último caso. Vamos a empezar una investigación. Recuerdo que el primer invitado de Autofoto en el primer programa fue Víctor Guillot, el director del Zika, y nos decía, me parece increíble que Mr. Holmes nos estrene aquí en salas comerciales. Bueno, pues ya que nos estrena en salas comerciales, tienes la oportunidad de verla el miércoles en el Zika. Mr. Holmes nos presenta un Sherlock Holmes de 93 años, ya retirado y ocupando su tiempo libre en el cuidado de una colmena. La película está protagonizada por el gran Ian McKellen. Y el viernes, La Delicadeza, película francesa, dirigida por Stéphane Foenkinos e interpretada por Audrey Tautou y François Damien. Nos presenta una mujer que, después de perder al amor de su vida en un accidente, vuelve a enamorarse, esta vez de un compañero de trabajo. Ya sabes que todas las proyecciones del Zika son a las 8 de la tarde, en versión original subtitulada. El jueves hay un concierto de Mona en Toma 3. Mona son Montse Álvarez, una de las integrantes de Nosotras, que hablábamos antes con Alicia Álvarez también, de Natalia Quintanal, que está en el disco de Bestiario. Pues Montse Álvarez era otra de las integrantes de Nosotras. Y la otra parte de Mona es Ismael Piñera, que empezó con Tommy Crimes, estuvo en Marien Bath y ahora colabora precisamente con los Bonsais, a los que acabamos de escuchar. Después de llevar vidas paralelas en el mundo de la música, este verano pasado se encontraron y decidieron empezar a dar forma a lo que ahora se presenta con el nombre de Mona, el jueves a las 9:30 en Toma 3. Antes, el mismo jueves, pero a las 8, se presenta en el Centro de Cultura Antiguo Instituto la plataforma por la música en directo en Asturias, surgida a raíz de la problemática de la que hablamos tantas veces, la problemática legal de los conciertos en directo en diversas ciudades asturianas y la necesidad de ofrecer soluciones a los colectivos implicados. Participarán, entre otros, Toli Morilla, que estuvo por aquí en el programa 7 de Autofoto, Frank Delgado, Paco Currás y Jorge Otero. Jueves a las 8 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. El viernes también a las 8 se presenta en La Buena Letra, la librería que está en Casimiro Velasco 12, la novela de Reyes Martínez, Me llamo Roberto. Clara es una asistente social que trabaja con niños víctimas de maltrato y una noche acude a un domicilio donde han encontrado a un pequeño de 7 años y a su hermana de 2 abrazados en el sofá ante el cadáver de su madre, que yace en el salón en medio de un gran charco de sangre. Pocas horas después descubren el cadáver de otra mujer fallecida en las mismas circunstancias. La policía busca la conexión entre los dos casos, pero Clara se da cuenta de que los niños guardan un secreto y que precisamente ese secreto puede ser la clave del caso. Esta es la sinopsis del libro Me llamo Roberto, que se presenta, como te digo, el viernes a las 8 en La Buena Letra. Y para la mañana del domingo, dos planes. A las 11 hay un taller de iniciación de American Tribal Style, que es una modalidad de danza del vientre. Lo imparte Susana Morten, a la que tendremos por aquí, espero, en un par de semanas. El taller se imparte en Circo Bajo el Tejado. Si te acuerdas, estuvo por aquí también Bené Díaz en el programa 11. Circo Bajo el Tejado está en la calle Colón 6. El taller cuesta 20 euros, es el domingo, como te digo, a las 11. Y puedes inscribirte en danzaodel@gmail.com. Danzaodel, Odel terminado en dos L's, E. ¿Vale? O sea, danzaodelle@gmail.com. Y cuando termine el taller, te puedes ir a The Green Zone en la calle Marques de Casa Valdés, que hay sesión vermú con Smooth. Nada más, terminamos. Gracias a Alicia Álvarez por presentarnos Bestiario, a Eduardo Yagüe por sus propuestas más allá de Pajares, al Capitán Hache, que estuvo echando una mano el día de la grabación con Alicia, y por supuesto a ti por estar ahí escuchando. Ya sabes que en radiocrash.net puedes escuchar o descargar el podcast de cualquiera de los 21 programas que llevamos ya de Autofoto. Te dejo con otra canción del disco que ha sido protagonista hoy, son Muga y El Corín de Reciella, y esto es El Catasol Minin. El próximo lunes, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! ¡Escuchad! Tíos, no os lo vais a creer. He visto dos coches de la poli persiguiendo a uno de esos que llevan tracción en las cuatro ruedas. Las balas silbaban por todas partes. ¡Es lo más increíble que he visto jamás! Más increíble que cuando Michael Jackson entró en tu casa para ir al baño. Más increíble que cuando salvaste del incendio a aquellos ancianos del asilo, ¿eh? Sí, seguro que más increíble que la vez que te comiste tu peso en pizza, ¿verdad? Tanto es nada, que yo ni que vencí el lugar más descansar. La yema de poder, un bicho catasol mini. De profesión aviador y con destino al sol. Maite te levanta, levanta del sillón. Va a ser que ya es un babu. Ves que todo el mundo que explorar. Ay, que ve que catasol. Quiero más que ver. quedat viendo la tele un cacho, déjame dormir, achúcame la mano, dicho cada sol, de profesión aviador, con capa en sin motor, cuéntame los dedos si está la llave al sol, el cielo está tan guapo, y yo espero te abajo, no ves que todo el mundo que explorar. Sol, nadie te levanta, levanta del sillón, vas a verte y es un babo, un babo, un arroz, un ves que todo el mundo que explora.